Bueno, buenas noches, queridos amigos. Muchas gracias al querido amigo Juan por esta presentación tan exagerada. A mí me hubiera gustado mucho integrar los siete sabios de Grecia, pero dudo mucho que me hubieran aceptado. Así que te agradezco mucho. Y con respecto a Chautabú, quiero aclarar que no es mérito mío único, sino que compartimos con mi señora esa denuncia. Bueno, le agradezco también que me hayan invitado a formar parte del ciclo de conferencias de este año y a disertar acerca del querido y venerado maestro Yenta, precisamente cuando estamos próximos a celebrar el 40º aniversario de su muerte mártir. El título de esta disertación, un tanto curioso, Jordán Bruno Yenta, el pedagogo del O juremos con gloria morir, se refiere a una feliz ocurrencia del padre Castellani al dedicarle a Yenta un ejemplar de su libro Martita Ofelia y otros cuentos de fantasmas allá en los principios de los años 40. El padre Castellani dedica el libro y la estampa a Jordán Bruno Yenta, el pedagogo del O juremos con gloria morir. ¿Y a qué se refería el padre Castellani a adjudicarle a Yenta semejante título? Sin duda, el padre se refería a lo que constituye uno de los rasgos más salientes de la pedagogía de Yenta. Yenta fue, sobre todas las cosas, un pedagogo de raza. Y me refiero a la constante preocupación que tenía Yenta por infundir en sus educandos, principalmente en los jóvenes, un sentido heroico de la vida. Sin un sentido tal, transido de heroísmo, que fuera capaz de llegar hasta el extremo de, llegado el caso, ofrendar la vida en pos de las grandes razones. Dios, la patria, la familia, el honor. Un sentido conformado según dos grandes virtudes. La virtud de la sabiduría, que es una virtud intelectual, tanto para el orden especulativo como para el orden práctico, que por definición constituye la perfección mayor a la que puede llegar nuestra razón, tanto en el orden del conocimiento como en el orden del obrar. Y recordemos que la razón es la regla de nuestros actos. Entonces, por un lado la sabiduría, como regla suprema de los actos humanos. Y por otro lado, la virtud de la fortaleza, que es una virtud moral, que es un temple del ánimo que modera la audacia y reprime el miedo, cuyo acto principal es la resistencia, no el ataque, y su fruto más logrado es el martirio. Y de la virtud de la fortaleza depende, a modo de una virtud anexa, la virtud de la magnanimidad, cuya materia propia, como enseña nuestro querido Santo Tomás, es el gran honor, el magnus honor. Morir con gloria, como canta nuestro himno. Sin embargo, nada más lejos de la enseñanza de Yenta, suponer que esa gloria tenga algo que ver con la gloria vana y efímera propia de cierta retórica escolar sarmientina, de marcado sesgo laicista. El morir con gloria de Yenta, que advirtiera el fin humor del padre Castellani, abreva en otras fuentes, tiene otro origen. Se trata de un morir con gloria que se remonta al pensamiento clásico y cristiano, encarnado en los grandes arquetipos humanos, el sabio, el santo, el héroe. Esta es la fuente de la que emanó siempre, desde sus inicios, la extensa labor pedagógica de Yenta. Por cierto, que a lo largo de esa extensa labor se advierte un camino, se advierte una suerte de ascensión que va desde la asunción del pensamiento griego, apenas superado los errores de su formación inicial y las limitaciones de su formación universitaria hasta la plena aceptación de la fe católica y con ella de la filosofía cristiana, fundamentalmente de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. En todo este camino hay, como dije, una auténtica ascensión. A esta ascensión hacía referencia un querido amigo sacerdote, ya fallecido, padre Eliseo Melchiori, en una carta fechada el 7 de diciembre de 1978, decía el padre Eliseo: de la admiración de la muerte de Sócrates, a la que siguió fiel, al comentario estremecedor de las siete palabras de Cristo en la cruz, hay sin duda una ascensión indescriptible. En los últimos años de su vida, Allenta solía concurrir en los días de Semana Santa a la modestísima parroquia rural de la que era párroco, vicario y todo, el padre Melchiori, un gran sacerdote, un gran intelectual, que por razones que no son del caso exponer esta noche, decidió irse al desierto. Y ese desierto fue una pequeña parroquia de un villorrio de Entre Ríos, Puerto Barú, Arroyo Barú. Yenta iba todas las Semanas Santas a visitar al padre, a este querido amigo, el padre Melchiori, y el padre le pedía a Yenta que le hablara a los feligreses. Y yo sospecho que en una de esas alocuciones que Yenta haría, habrá comentado las siete palabras de Cristo en la cruz, a las que hace mención el texto de la carta. Muy bien, la pedagogía de Yenta, tal como la vemos desde sus comienzos, durante los años de su primer magisterio en Paraná y Santa Fe, se caracteriza por dos notas fundamentales. Es, en primer lugar, una pedagogía humanista, de contenido clásico, de profunda raigambre católica e hispánica. Y con católica e hispánica me estoy refiriendo a lo que podríamos llamar nuestra cultura, nuestra herencia cultural católica y española. Y en segundo lugar, es además una pedagogía nacional, esto es, una pedagogía que está pensada para el ámbito natural de la nación y que apunta a alcanzar la verdadera libertad de la persona humana como fundamento de la soberanía política, al punto que sin la realización y la concreción de este ideal pedagógico no es posible una soberanía real, no es posible un auténtico señorío que permita edificar la ciudad de los hombres. En esto, en centrar la posibilidad de fundar la Civitas o la Polis en el hombre libre, Yenta es subsidiario del pensamiento griego. El polites, el verdadero hombre político, el ciudadano, es el hombre libre. Pues Yenta decía, si no hay una pedagogía que promueva la formación de auténticas excelencias y por lo tanto de hombres libres, no puede haber después la posibilidad de construir una patria soberana. En este sentido, la pedagogía de Yenta apunta a lo que podemos llamar una paideia, de acuerdo con el significado que los griegos dieron a este término, tal como describe la conocida obra de Jäger. La paideia griega constituyó la aspiración a formar mediante una educación integral un tipo ideal de hombre, marcado por la virtud que los griegos llamaban la areté. Esta areté es la excelencia en la función propia de cada uno, en una conjunción de virtud y de belleza. La belleza era una parte fundamental en toda la gran idea de la paideia griega. Este tipo humano ideal se concretiza en auténticos modelos o arquetipos, entre los que sobresalían fundamentalmente dos, el guerrero y el sabio. No es difícil, repito, hallar estas influencias, bien provenientes del pensamiento helénico, en los inicios de la enseñanza de Yenta. Yenta, superado, como dije, los errores de su primera juventud, descubre el mundo del pensamiento griego. Es su primer paso en esa ascensión indescriptible que hacía referencia el padre Melchiori. La lectura de Platón primero, luego la de Aristóteles, lecturas meditadas en la bucólica serenidad de un providencial retiro serrano, en las sierras cordobesas, retiro obligado por la enfermedad, pero que él transformó en un verdadero tiempo de contemplación. Fueron esas lecturas produciendo una transformación, en que en un primer momento revistió un estricto carácter intelectual y racional, pero que fue el prolegómeno de su definitivo encuentro con Cristo, que tendrá lugar años después. El joven pedagogo, fascinado por el descubrimiento de sus lecturas y de sus meditaciones, estaba dotado además de un vivo pathos, de una viva pasión por la verdad. Acuden a sus clases en la universidad numerosos jóvenes, a los que cautiva con la claridad, la precisión y el ardor de su verbo. Transmite así a sus discípulos el amor a ese mundo nuevo que acababa de descubrir. Por eso su pedagogía reclamaba un retorno a las raíces, a las fuentes de nuestra civilización. De esta reclamaba el retorno a la filosofía griega, al poder ordenador de la Civita que nos viene de Roma, decía, y a la fe de Cristo, decía Yenta. Fe que, aunque todavía no estaba plena en su alma, se hallaba no obstante como incoada, a modo de una semilla del verbo, que aguarda su completa manifestación, su madura expresión. Fue también desde el principio una característica particular de su pedagogía suscitar en sus discípulos el deseo y la admiración por la grandeza. El buen docente era para Yenta un testigo de las grandezas. Era un nexo entre la inteligencia de sus alumnos y las fuentes de esas grandezas. De allí su permanente apelación a los textos fundacionales y fundamentales con los que enseñaba, desechando de plano todo facilismo manualístico, si me permiten el neologismo. Los manuales, solía decir, empobrecen y ocultan la diafanidad originaria de los textos. Entendía, en consecuencia, que el verdadero docente era aquel capaz de poner al alcance del discípulo el contacto directo con los grandes textos de los grandes maestros de todos los tiempos. Porque él decía, en la verdad todos coinciden, lo cual era un eco de aquello que nos enseñó Tomás de Aquino. Todo lo bueno y lo verdadero, venga de donde venga, procede del Espíritu Santo. Y esa tal era la amplitud de Yenta, que decía, no importa quién diga la verdad, lo importante es la verdad que se dice. Por eso él ponía a sus alumnos en contacto con los textos originales, los textos fundamentales. Esa era una característica muy propia de la pedagogía de Yenta. Pues bien, dentro del marco de esta pedagogía se dan a su vez una serie de aspectos que me interesa destacar. En primer lugar, observamos una crítica a fondo, una crítica fundada, de los presupuestos que conforman la mentalidad habitual, del modo habitual de entender el mundo y al hombre, de los prejuicios que se difunden como verdades. Esta mentalidad habitual, firmemente arraigada por desgracia en los ámbitos académicos, responde a los criterios de un pragmatismo utilitario o de un materialismo implícito o explícito y de una asunción muchas veces acrítica de los errores que proceden tanto del liberalismo como del marxismo. Por cierto, Yenta se vuelve con agudas críticas contra los representantes más genuinos de estas corrientes del pensamiento moderno. En el campo específicamente pedagógico, son bien conocidas sus críticas de la doctrina de Spencer y Dewey, los pedagogos de moda en aquellos tiempos, postuladores de una escuela llamada activa, de neto cuño cosmopolita, materialista y ateo. El joven profesor advierte que esta escuela activa, cosmopolita, atea, es esencialmente contraria a la razón misma de la escuela, que es el lugar del ocio. La esencia de la escuela es ser el lugar del ocio. La misma palabra, escola, jolé, lo dice. Es el lugar de la contemplación. Toda educación activa, en definitiva, conspira contra lo esencial de la educación. Claro está que, aclaremos enseguida, que la crítica de Yenta no tiene nada en común con el criticismo que puso en boga la filosofía moderna a partir sobre todo de Kant. No se trata de una crítica que desmonta la razón y que angosta sus perspectivas y sus realizaciones. La crítica de Yenta se conforma mucho más con una auténtica ascesis o purificación del pensamiento y por ello está mucho más cerca de Sócrates que de Kant. Yenta, inspirándose en la mayéutica socrática, pone a quien lo escucha frente a la evidencia del error. Va desmontando el artificio, el follaje vano, la hojarasca de los sofismas, hasta que el alma descubre el meollo, la médula de la verdad. Y así, el reconocimiento de la propia ignorancia se va haciendo en el oyente el inicio de la sabiduría. Gustavo Yenta oponer siempre la verdad con su contrario, confrontar, cotejar las posiciones y los criterios. De esta manera, de su palabra, surgía la evidencia de la verdad recortada con luminosa nitidez en el contraste con el error. Este contraste de luz y de sombra, de verdad, de error, ejercía en quienes lo oían, y de esto yo puedo dar testimonio personal porque tuve la gracia de una larga frecuentación de las clases de Yenta, ejercía en quienes lo oíamos una auténtica fascinación, ejercía un deslumbramiento, una admiración, que como bien sabemos, la admiración es el origen del filosofar, como nos enseña Tomás de Aquino. Filosofar que en esencia consiste, y esto hay que recordarlo, en un amor a la sabiduría que responde a ese deseo natural de saber para qué ha sido hecha nuestra inteligencia. La otra característica que debemos apuntar en la pedagogía de Yenta y que se sigue de la anterior es su preocupación por restablecer la inteligencia en el cultivo de lo que él llamaba el hábito de la metafísica, o el hábito metafísico de la inteligencia. Hecho el examen crítico, crítico en el sentido que hemos dicho, de los prejuicios y de los errores que conforman la mentalidad corriente, la inteligencia está ahora en condiciones de ir adquiriendo el hábito de la ciencia. El hábito que es, ante todo, como dijimos, el hábito metafísico de las distinciones y de las definiciones. La metafísica, insistía Yenta, es la ciencia que nos ayuda a distinguir y a definir. Él solía referirse a la metafísica llamándola el arte supremo de las definiciones. Distinguir implica también jerarquizar y ordenar. La afirmación de Aristóteles en su Metafísica, retomada por Santo Tomás, sapientis es ordinare, es decir, lo propio del sabio es ordenar, estaba viva y actuante en Yenta. Por eso, a partir de la Metafísica, él nos iba ordenando los demás conocimientos, las ciencias particulares, el saber matemático, las ciencias morales, la política, la técnica, con su experimentación y sus cálculos. A Hay verdades que son para ser servidas, sintetizaba Yenta. Otras, en cambio, son verdades de las que nosotros nos servimos. Tal la armónica y unitaria integración del saber de la que debía ser expresión cabal e institucional la universidad. La universidad para Yenta tenía que ser justamente esa concreción visible de esta idea tan medieval de la unidad del saber. La pedagogía de Yenta puede también llamarse con justicia la pedagogía de los arquetipos. Aquí se evidencia otra vez una neta influencia del pensamiento griego, especialmente del pensamiento de Platón. Influencia que en este punto Yenta nunca abandonó, no obstante haber realizado posteriormente, de la mano de Aristóteles primero y después de Santo Tomás, los adecuados ajustes a la doctrina platónica de las ideas. Bien sabemos que para Platón las ideas son subsistentes y residen en un mundo superior. El mundo de las cosas sensibles no es sino un reflejo remoto de ese mundo celeste. Insuperablemente, más allá de sus errores, Platón nos ha negado esta riquísima doctrina de la semejanza, de la causa ejemplar, por la que todas las cosas son una participación más o menos próxima, más o menos lograda, de esos tipos inmutables. Santo Tomás, también sabemos, retoma esta veta del pensamiento platónico y, llevando la causalidad formal ejemplar al plano de la causalidad eficiente, elabora su doctrina de la participación metafísica, que es genuinamente tomista, pero que no responde a la vertiente aristotélica, sino a la vertiente platónica. Ahora bien, esta causalidad ejemplar en Platón no es solo metafísica, tiene además una profunda connotación moral, ética. Platón, en efecto, pensaba que la suprema idea de esas ideas subsistentes era el bien. Y desde ese bien supremo es que el alma contempla y entiende, al modo de una reminiscencia, decía él, al mundo. Comprende las cosas, pero sobre todo comprende y se contempla a sí misma. Y por eso, insuperablemente en el Fedón, Platón demuestra la inmortalidad del alma, por esa connaturalidad del alma con las ideas. Lo igual busca lo igual, decía Platón. Y el alma, que tiene esa connaturalidad con las ideas, no puede ser sino una realidad subsistente, puesto que las ideas son subsistentes. Por una vía equivocada, en cierto modo, pero Platón afirmaba vehementemente la inmortalidad del alma. Y esa alma espiritual e inmortal sabía juzgar lo que había de semejanza en cada cosa concreta respecto de ese bien supremo. Por eso, transportando esto al plano de la ética, Platón en la República dice que hay individuos tan alejados de ese bien que son como contrahechos, en tanto que hay otros que son ejemplares magníficos, dice Platón, porque en ellos se esplende lo mejor, y lo mejor es lo más conforme con su esencia. Esta es otra sentencia platónica que Yenta nos recordaba siempre, ¿no? Lo mejor es lo que más es conforme con su esencia. Y estos ejemplares espléndidos, que se conforman con su esencia, son los arquetipos. Son los modelos ejemplares que tienen la virtud de encarnar y de realizar en grado inminente la idea del bien, por lo cual poseen una fuerza arrebatadora para el alma que la contempla. En esta virtud arrebatadora de los arquetipos ponía Yenta los cimientos, la piedra angular de su pedagogía. Es que el discípulo, decía Yenta, cuando va expuesto frente a estos arquetipos, necesariamente se mueve en la mejor promoción de sí mismo y de los más altos y nobles ideales de la existencia humana. El arquetipo tiene esta facultad arrebatadora, suscitadora, profundamente suscitadora, en el educando. Y hay una raíz psicológica en este motus, en este movimiento del alma hacia la grandeza que el arquetipo representa. Y esa raíz psicológica es la nostalgia. La nostalgia. ¿Qué hay en el hombre, en todo hombre, cualquiera sea su condición existencial? Una nostalgia profunda de una dignidad y grandeza originales, de algún modo perdidas. Los griegos entrevieron con maestría esta nostalgia por un bien perdido, solo que no supieron su origen, que no es otro que el pecado original, que nos apartó de nuestra dignidad primera. Pero en el pensamiento griego, sobre todo en Platón, hay una intuición extraordinaria, realmente conmovedora, de esta nostalgia primordial del hombre. Por eso Sénta solía recordarnos siempre el famoso discurso de Don Quijote a los cabreros, donde les habla de aquella antigüedad dorada, esa edad de oro, en la que el alma convivía con la grandeza. Y aquellos rústicos cabreros, dice Cervantes, lo escuchaban suspensos. Y Sénta remataba: ¿por qué esos hombres ignorantes, rudos, vulgares, eran capaces de escuchar suspensos a un loco que les hablaba ese lenguaje? Porque ese lenguaje, decía Sénta, despertaba en esos cabreros la nostalgia de una condición original. Esa palabra del Quijote, en cierto modo, los rescataba de su vulgaridad y los devolvía a la grandeza del origen. Por esto mismo, si la pedagogía de Sénta era con razón la pedagogía de los arquetipos, era también, como consecuencia, la pedagogía del verbo. Y esa es otra de las características relevantes de la pedagogía de Sénta, la pedagogía del verbo. Sénta nos recordaba que somos hijos de la palabra. La palabra nos ha creado, la palabra nos ha redimido, y en la medida en que toda palabra humana es imagen del Logos, ella tiene también, la palabra humana, esa capacidad análoga de crear y de redimir. Las cosas han sido hechas por la palabra, y el hombre, cuando las nombra, cuando el hombre nombra las cosas, en cierto modo realiza un acto de creación de manera análoga, que es la analogía más próxima del acto creador de Dios. Porque así como Dios, al nombrar las cosas, las pone en la existencia, de modo derivado y análogo, el hombre, al nombrarlas, las convoca a la existencia. Y solía recordarnos el maestro Sénta con entusiasmo este verso de Juan Ramón Jiménez: inteligencia, dime el nombre exacto de las cosas. También, a semejanza del verbo redentor, la palabra humana, cuando es imagen lograda de ese verbo, tiene un poder en cierto modo redentor, redime, rescata. Ya lo vimos en el caso del discurso de Quijote a los cabreros. La palabra verdadera, elevada, noble, rescata y levanta. Por el contrario, decía Sénta, nada hay más antitético que esta palabra que levanta, nada que viole más este poder redentor de la palabra humana que la palabra que miente y adula. La adulación hunde al hombre en la miseria y en la vulgaridad, mientras que la palabra alta y remontada lo devuelve a la libertad y a la dignidad más honda y más radical de la condición humana. Por eso Sénta hablaba siempre, proyectando esto al campo político, decía: hay dos políticas nada más, la política, la retórica de mando, la retórica que va a rescatar lo mejor del hombre, o la retórica de la adulación de los tiranos y los demagogos. Podemos preguntarnos ahora si esta pedagogía, cuyas líneas esenciales he tratado de exponer, fue cristiana desde sus principios. Creo que lo fue, a modo de una incuación. Es notable ver en algunos textos de esta primera época la impronta de la fe, que aún en términos sacramentales no había adquirido. Un solo ejemplo voy a poner de los muchos que pueden citarse. Hay un escrito muy juvenil de Yenta que se llama Sentido y crisis del cartesianismo, que es un texto que fue escrito en 1937, publicado en el año siguiente, 1938. En ese texto, Sentido y crisis del cartesianismo, después de reseñar críticamente el pensamiento cartesiano, nos encontramos con esta sorprendente afirmación. Hace falta, escribe Yenta, una revelación más que humana. Se muere para no morir. Tal es el mensaje del cristianismo y la suprema esperanza del Evangelio. Palabras francamente premonitorias, si tenemos en cuenta que en 1938 Yenta aún no había recibido el bautismo. Es a partir de aquí, entonces, que podemos seguir la evolución posterior del pensamiento de Yenta. Terminada su etapa de actuación pública, en la que intentó plasmar institucionalmente estas ideas, mediante la creación de la Escuela Superior del Magisterio, en la que intervino el padre de nuestro querido amigo Juan Olmedo, el queridísimo y siempre recordado y venerado en mi familia, el doctor José Olmedo. Por favor, Juan, lo menos que puedo hacer recordar a tu querido padre. Fue inaugurada el 1 de agosto del año 44 en Buenos Aires, con un discurso antológico donde Yenta resumía todo el ideal pedagógico que acabo de reseñar. Después de esto, que fracasó lamentablemente, las condiciones políticas de la patria no fueron propicias para estas aventuras del señorío argentino. Después de esto comienza en la vida de Yenta una segunda etapa que yo he denominado de exilio interior. Yenta enseña en su casa, a la que ha llevado su cátedra. De esta época rescatamos dos obras fundamentales, El filósofo filosofista y La idea y las ideologías. En estas obras de estricto carácter filosófico, Yenta profundiza los rasgos de su pedagogía, acentuando cada vez más su carácter cristiano, hasta llegar a ser una pedagogía auténticamente cristocéntrica. Ahora el cristocentrismo, incoado en aquel pedagogo juvenil, ahora es expreso, es explícito. En estas dos obras que hemos mencionado se advierte claramente la conjunción del pensamiento clásico con el cristianismo. En carta que le dirige en ocasión de la publicación del Filósofo Filosofistas, Coriolano Alberini, gran filósofo agnóstico, que había sido maestro de Yenta durante los años de la universidad, describe: querido amigo Yenta, he terminado de leer su magnífico libro El Filósofo Filosofista. No menos interesante es comprobar algo que se impone de inmediato, esto es, detrás de la obra, flor de la madurez mental, hay todo un hombre, rico en varonía clásica, embellecida por el cristianismo. Fíjense qué precioso, ¿no? La finura de este hombre, que era un agnóstico, pero era un hombre realmente que tenía el don de la finura, ¿no? A este segundo periodo sucede un tercero y último en la vida de Yenta, que yo ubico a partir del año 62, cuando inicia la redacción de la Guerra Contrarrevolucionaria, hasta su muerte. Son años en los que la enseñanza de Yenta está transida de un área de urgencia. Ocurre que la situación del país se agrava por la aparición del fenómeno de la Guerra Revolucionaria, que el comunismo desató como estrategia para la conquista del poder en el marco de la llamada Guerra Fría. La década de los años 60, que culmina con el fracaso de los intentos militares por frenar la oleada revolucionaria con la caída del gobierno de Onganía, es un prólogo de la tragedia de los años 70, en los que se consuma el intento del asalto terrorista al poder. Así precisamente se titula el libro póstumo que acaba de ver la luz. Son años signados por profundas convulsiones en el mundo, en la Iglesia, en la patria. Años de confusión, pero también años de un progresivo debilitamiento de las fuerzas de resistencia, particularmente la Iglesia y las Fuerzas Armadas, las que entran en un proceso de verdadera autodemolición. Y este es ahora el filósofo que medita las verdades esenciales en medio de las ruinas y la llama de la ciudad sediada. Y es el cristiano en la madurez de la fe, cuyo sensus fide le dicta la preocupación y el dolor por la situación de la Iglesia. Y este se mantuvo siempre firme en la obediencia al magisterio de la Iglesia, cuya continuidad en lo esencial siempre destacaba y buscaba. Había hecho profundamente suya, y la repetía en toda ocasión, aquella sentencia agustiniana: Dios puso la doctrina de la verdad en la cátedra de la unidad. Pero no permaneció ajeno ni indiferente al grave fenómeno de la herejía progresista y modernista en sus diversas variantes. Por el contrario, se mantuvo atento y denunció con vehemencia, como Carlos Alberto Cerqueri también, los males que sacudían a la esposa de Cristo, a la que amaba cada día más con un amor lacerado, pero sostenido en una fe integérrima y una esperanza inasequible al desaliento. Es precisamente en esta última etapa de la vida de Yenta y de su labor pedagógica que aparece con mayor nitidez y en sus rasgos definitivos aquel pedagogo del "O juremos con gloria morir" que Castellani había entrevisto en la obra de Hannah Cuento. Por eso sus esfuerzos finales se centraron en dos cosas: proclamar y defender la verdad, estableciendo en ella la inteligencia, y aprender a morir. La verdad que se medita en la celda del filósofo, y que es el objeto natural de la inteligencia, debe hacerse también verdad práctica, verdad existencial, sobre la cual levantar la polis. Por eso Yenta reclamaba para la patria una política que él llamaba política de la verdad. Y aprender a morir. Filosofar es aprender a morir, enseña Sócrates. Y Yenta lo repetía con frecuencia. Pero, ¿cuál es el sentido de esta sentencia socrática? ¿Qué quiere decir esto? Filosofar es aprender a morir. En primer lugar, tenemos que poner esta sentencia socrática en su contexto, que no es otro que la visión del hombre que Platón expone en sus diálogos socráticos, puesto que en esta vida el alma está como encerrada en la cárcel del cuerpo, obligada a vivir como aquellos hombres del mito de la caverna que solo ven sombras. La muerte es la puerta a la sabiduría. La muerte es la vida plena del alma que, desligada de las ataduras de la carne y de los sentidos, puede contemplar ahora las ideas en sí mismas y no envueltas en la sombra. Por eso, en ese sentido, para Sócrates, la verdadera filosofía es, en definitiva, aprender a morir. Pero para un cristiano, la sentencia socrática tiene un significado bien diverso. Por empezar, el cuerpo no es la cárcel del alma, ni es un obstáculo para aprender las esencias y el ser de las cosas. El alma, por el contrario, está hecha para el cuerpo, para unirse a él, a tal punto que en una asombrosa sentencia Santo Tomás dice: el alma es más perfecta unida al cuerpo que separada de él, porque el alma está hecha para animar. Y el alma necesita del cuerpo, porque sin el cuerpo no puede conocer. Porque si las imágenes que formamos por nuestro cuerpo, sobre las cuales el intelecto agente abstrae de lo sensible la cuota de inteligibilidad de cada cosa, sin el concurso de esas imágenes no podemos conocer. Por eso que en Antítesis del pensamiento platónico, Santo Tomás dice: las imágenes no son sino el cuerpo, y sin las imágenes no se puede conocer. Aprender a morir, entonces, para un cristiano no es otra cosa que vivir en vista de la eternidad y en vista de la consumación de nuestro destino final, más personal y propio, que es la resurrección. Este es el misterio de la cruz. Esta es la economía admirable de la cruz, morir para vivir. El grano de mostaza que muere para nacer. Por eso en su última conferencia, Yenta pronunció estas palabras que son como la síntesis de su pedagogía. Vivimos una hora grave, solemne y decisiva, 26 de octubre de 1974, país incendiado. ¿Acaso sea mejor, decía Yenta, para los hombres, en especial para los cristianos, tener que vivir peligrosamente, expuestos a morir en cualquier momento? Digo que acaso sea mejor porque aún antes del cristianismo, el verdadero fundador de la filosofía en Occidente, que fue Sócrates, enseñó que la filosofía es una preparación para la muerte. Pero nosotros adoramos a un Dios hecho hombre, crucificado por amor, en la figura del fracaso y de la muerte. No hay pues otro camino para llegar a la verdadera vida que recorrer el itinerario de nuestro Señor Jesucristo. El pedagogo de los juremos con gloria a morir es ahora el pedagogo del heroísmo cristiano. El maestro de esa sabiduría y de esa fortaleza que ya no son virtudes naturales, sino dones del Espíritu Santo. Y bien pudo Yenta decir con San Pablo: Bonum certamen certavi, cursum consumavi, fidem servavi. Combatí el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Gracias.